Cuando vuelan dragones, hay aire, magia, fuego y lugar al silencio. Cuando rueda la palabra y los sonidos vibran, vuelven por un rato los dragones. Buenas noches. Bienvenidos a todos y todas a este espacio radial que hemos dado en llamar Cuando Vuelan Dragones. Bienvenida, Agustina. ¿Cómo estás? Bienvenido, Mariano Clavijo. ¿Cómo anda? Muy contento de arrancar con esta aventura que nos convoca y nos congrega ya desde hace mucho tiempo y ahora, bueno, volviendo a las pistas. Sí, en un nuevo espacio que nos aloja, que es el espacio Furia Mariposa. Un espacio cultural aquí con les compas Ayana y Tom, que nos acompañan en la operación y en la facilitación del espacio. Este lugar está en Güemes, aquí en Córdoba, y lo pueden encontrar en Instagram para conocer, bueno, todo lo que tiene para ofrecer. Y esta vez con un programa de radio, con radio. Cuya producción está a cargo también de Lorena Cecilia Crespo, que nos acompaña también esta noche. Bueno, la verdad es que cuando empezamos a pensar este programa y aparecieron los dragones en escena, nos pusimos a investigar, siempre acompañadas de gente amiga que nos empezó a acercar también textos, libros, dibujos, imágenes. Y en eso nos encontramos con un amigo de mucho tiempo, sin querer, llegamos a él, a Mariano Medina, en una reseña que presentó hace unos años en la revista Pretexto sobre un libro precioso de Gustavo Roldán llamado Dragones. Nosotros queriendo hacernos los de avanzada, ¿no? Viendo los dragones y no sé qué. Y Mariano Medina ya había investigado, sí, desculado nidos, huevos, uh-huh, escamas, magias, ojos de dragones, no sé, en 1875. No. Igual Mariano Medina es un querido amigo nuestro, que es difusor cultural, es compositor, escritor, poeta. Y en este caso nosotros estamos hablando de una reseña en la revista Pretextos sobre el libro que recién nombré de otro modo, Dragón, de Gustavo Roldán, con dibujos de Luis Scafati. Nosotros lo encontramos también en una librería de la zona de Furia Mariposa, que es Porta Culturas. Bueno, entonces, ¿Por qué nos convocan los dragones? En realidad, algo que nos insistía mucho en estos encuentros, en nuestros encuentros, en nuestras tertulias para pensar y disfrutar juntos, era el fuego, la ronda, el encuentro con otros, la poesía, la música. Y ahí, en un momento en que estábamos hablando y tocando la guitarra y pensando, se sintió como que había un aleteo, que había algún ser del límite. Nosotros en este programa vamos a traer varios seres del límite de Córdoba, de Argentina, del mundo, para compartir con ustedes. Parientes, seguramente. Parientes de los dragones. Bueno, les contamos un poquito quién es Gustavo Roldán. Él nació en el Chaco en 1935 y vivió en el monte, en Fortín Lavalle. Se dedicó también a la literatura infantil, además de escritor, carpintero y aprendiz de mago. Por su libro Como si el ruido pudiera molestar, mereció el tercer premio nacional de literatura en el 92. También tuvo Todos los juegos el juego, con segundo premio nacional de literatura, un premio Conex en el 94 por la totalidad de su obra, y en 2002 obtuvo el premio Pregonero de Honor. Vamos a leer, no vamos a leer, vamos a escuchar algo que nos regaló nuestro amigo querido Mariano Medina en esa reseña sobre La mirada en el secreto. La mirada en el secreto. Los dragones son esos seres compuestos a los que reptiles, aves, mamíferos, insectos y peces dan algo de sí para que cobren forma. Los hay machos y hembras, alados y escamados, encapuchados y tuertos, pequeños como orugas y grandes como para cubrir un cielo. También hay invisibles, o albinos, como Fújur, el de la historia interminable. Tienen tanto de tierra como de lluvia, de luna como de sol, porque son seres del límite, puentes entre lo sagrado y lo material, lo natural y lo cultural. Puede haber dragones en las manchas de tinta garabateadas en una hoja de papel y en aquellas manchas del alma que, percibidas por primera vez, nos parecen viejas heridas y terminan salvando nuestro espíritu de las inclemencias de la historia. Mariano Medina, entonces, haciendo una reseña del libro Dragón. La vamos a ir escuchando de a poco, porque la verdad que no tiene desperdicio. Así como vamos a seguir escuchando esta cortina principal del programa, que es nada más y nada menos de Clara Presta, una pianista, una compositora cordobesa tremenda y además queridísima amiga, de un disco que grabó en el año 2018 que se llamó Casa, y el está compartido con Fede Saimandi, y el tema se llama Vino Viniendo. Vino Viniendo, exactamente. ¿Viste La historia interminable o la leíste? No. Ah, estamos en un gravísimo problema. Acá nos vamos a ver La historia interminable. Bueno. Qué manera de sufrir con esa película cuando eres chico, por favor. La historia sin fin, estamos claro. Hablando. Bueno, perdóname. Ah, era un problema de traducción. ¿Te acordás que avanzaba el vacío, la nada, y destruía todo? Cualquier similitud con la realidad. Mera coincidencia. Es mera coincidencia. En esto que nos comparte Mariano Medina en esa reseña sobre los dragones, aparece la idea de los dragones también como seres invisibles, que incluso pueden estar, que están ahí si uno se detiene, ¿no? Si uno hace espacio, si presta atención. Si uno presta atención. Hay que prestar atención. Cada vez prestamos menos atención. Bueno, en este programa nos dan ganas de prestar atención a cositas pequeñas y ver, y enormes a su vez, y ver si encontramos en alguna mancha de tinta algún dragón, alguna huella de dragón. En este momento lo que les queremos compartir es un tema musical. Ahora van a ir viendo que vamos a ir alternando los estilos, también los géneros, música y poesía, así muy abierto. En este caso, este tema se refiere a un ser del límite, que es Luis Alberto Spinetta. Y el tema está ejecutado, compuesto por Iria Curia, quien de Valderramas, es del 2012 y se llama Águila Amarilla. Yeah.

observar con la mirada. Un dragón es, entonces, y fundamentalmente, un ojo que puede ver secretos. Ahí escuchábamos a Mariano Medina en su texto La mirada en el secreto, una reseña sobre el libro Dragón de Gustavo Roldán. Que vamos a ir compartiendo también, ¿no? A lo largo de los programas, porque la verdad que no tiene desperdicio ni sus dibujos ni sus poemas. Uh-huh. Sí, los dibujos son de Scafati, de Luis Scafati, y es de Primera Sudamericana el libro, la verdad, libro objeto para tener muy a mano. Esto me queda pensando en algo que no había parado anteriormente, que no me había llamado la atención, la cuestión de los dragones como regeneradores de energía, como aquellos seres que custodian lo importante, ¿no? Sí, y la diferencia, bueno, vamos a spoilear, pero la diferencia el concepto de los dragones de Occidente, ¿no? Uh-huh. Los dragones de Oriente que tienen más relación con la naturaleza, mayor presencia en la vida humana, uh-huh. Guían, regeneran energía, son ojos que observan, abren puertas, permiten ver secretos, entonces uh-huh. Es otra relación, digamos, uh-huh. Me parece mucho más interesante y amigable, ¿no? Sí, y me hace acordar el tema anterior que escuchamos, Águila Amarilla, que como les contábamos es un homenaje al Flaco Spinetta, Luis Alberto Spinetta, de parte de su hijo Dante Spinetta y Emmanuel Jorvillier en la formación IKB. Bueno, lo que nos remite Spinetta también, ¿no? como un regenerador de energía, como un ser del límite que de alguna manera... sí, él como siempre estaba atento a las cuestiones importantes, a eso, a lo que abre puertas, a lo que regenera energía, a lo que como que nos contaba todos sus secretos y capaz no siempre uno los podía escuchar, ¿no? Lo que más me gustaba de Spinetta, voy a decir algo polémico, no era tanto su música, uh-huh. como lo que él generaba. Uh-huh. Invitar a comer a los amigos, hacer de comer, tomar vino, quedarse charlando, es lo importante, uh-huh. lo que acabas de decir. Eso es, todo el mundo, no solo de él, de un montón de músicos también que se me viene a la mente, no sé, Troilo en el tango, digamos. Uh-huh. Troilo era así, son como seres que, bueno, propician eso y no se olvidan de que lo importante es el encuentro con el otro. Sí, en el caso de Spinetta a mí también siempre me llamó la atención que dentro de los varones del rock era uno de los pocos que daba visibilidad y mencionaba mucho a sus hijes, ¿no? Sus hijes formaban, eran muy visibles en su vida, más allá de su discografía, más allá de que al tener 30 y pico de años ya había armado y desarmado algunas de las bandas más importantes de rock del país, tenía como su rol de padre era bastante visible. Eso también podría leerse como un secreto que nos estaba compartiendo. Totalmente. Sutilmente. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con un tema de otro ser del límite. ¿Por qué te reí? No, porque por el nombre del tema. Pero el autor es Egberto Gismonti, brasilero él, nació en 1947, compositor, pianista, guitarrista, un dragón perfectamente, podríamos decir, en su tema Agua y Vino. Porque bueno, también en esto de los secretos y del misterio, a veces el misterio en lo cotidiano se devela a partir de cierto contacto con sustancias, ¿no? Como la que estamos bebiendo ahora, le contamos claro. A la audiencia, porque al primer programa, obviamente, tenemos que descorchar y hacer correr claro. El líquido elemento uh-huh. que nos conecta, ¿no? De una manera... Para ver si los dragones vienen. Yo vi pasar, sí, mira el viento, mira. Yo vi pasar recién uno por la ventana. Bueno, Agua y Vino de Egberto Gismonti. Thank you. los cuentos occidentales, el dragón sufre una ligera simplificación. También aparece como un celoso guardián de tesoros. Y algunos sostienen que es símbolo del corazón oculto de la tierra, de las fuerzas telúricas y psíquicas que es preciso conocer y vencer. Con esto todavía andaría bien si la tradición judeocristiana no lo hubiera puesto luego como representante de las fuerzas negativas y por ende lo asociara al mal, a la encarnación de Satán. Experta en manipular cosas, hombres y mensajes a su conveniencia, la cristiandad terminó por poner al dragón de carcelero de doncellas tontas. Los caballeros tenían el deber moral de acabar con él. Y en esos caballeros, de estirpe militar, de corazón puro, campeones de la fe, se depositaron el valor y la sabiduría. Nosotros podemos asegurar desde nuestra experiencia que esta conjunción, si bien no es imposible, es muy poco común. En México está Coatl, la serpiente de plumas verdes y garras, especie de dragón al que los astrólogos aztecas atribuían la motricidad y la sensibilidad. Coatl restituye la vida y la fuerza a todo el que se siente moribundo y débil. ¿Cómo son los dragones que descubre Gustavo Roldán para la zoología fantástica autóctona? Tienen un poco de todos los que ya mencioné, pero más. Son alebrijes del monte, sacha dragones, digamos, indudablemente argentinos, sin perder nada de su universalidad. En los cuentos de herencia occidental vemos que siempre hay una mujer, a veces la misma princesa prisionera, que termina dando una ayuda fundamental al héroe. Roldán invierte los tantos y da al dragón la hembra que resuelve el feedback del afecto. Con ella jugará y hará nacer el mundo. En los cuentos de herencia oriental, los dragones preservan lo que hay de esencial en los seres y las cosas, expresando la naturaleza profunda de la vida. Y en el libro de Gustavo Roldán son los mismos dragones quienes poseen, natural y humildemente, algo esencial, y tiernamente nos invitan a preservarlos. El libro de Roldán es bondadoso. Me encanta el concepto de Sacha Dragones. Sí. Se me vinieron a la cabeza un montón. Nunca lo había escuchado y está buenísimo pensarlo así. Digamos, si nos alejamos de esa caracterización que hace Mariano Medina sobre la tergiversación o la simplificación, digamos, de los dragones que hizo Occidente, y lo acerca mucho más a los dragones orientales, que, bueno, como decíamos hace un ratito, tenían mucho más que ver con lo humano, con la naturaleza. Y un sacha dragón es un dragón del monte, básicamente. Uh-huh. Con la serpiente alada, Coatl. Y además es eso de que tienen como partes de distintos animales, ¿no? Los dragones chinos, a diferencia de los otros dragones. Eso está muy interesante. Muy interesante. Qué bárbaro la tradición judeocristiana, ¿no? ¡Oh! ¿Querés que te cuente? ¿Por qué nos seguimos sorprendiendo? Pero bueno, esa adaptación, esa conversión del dragón en ya un dragón que tiene que luchar con el caballero, que protege a la, sí, a la damisela en apuros. La encarnación del mal, ¿no? Uh-huh. San Jorge y el dragón, el mito que viene desde la tradición antigua ortodoxa, uh-huh, de la cristiandad. San Jorge que logra matar al dragón, donde, bueno, está personificado el pecado, el demonio, etcétera, uh-huh, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay que ir por ahí, entonces. Si la tradición judeocristiana nos quiso repeler de los dragones tan fuertemente, me parece que hay que investigar un poco más. Por algo habrá que amigarse, sí, con ellos. Sí, hay algo de eso, de lo esencial, que, bueno, vamos a seguir investigando. En esto de los Hacha Dragones vamos a escuchar una canción bellísima de un disco recién salido, el disco El Camino de este año, un disco, el disco de Diego Marioni, un cantautor catamarqueño, ilustrador, carpintero, cocinero, luthier, y lo que se le vaya ocurriendo, porque lo va a ir haciendo, y bien, está presentando este disco, el disco El Camino, con un tema que va liberando por mes por Spotify, ¿sí? Diego Marioni, y ahora vamos a escuchar Alma Monte. Inocente, se hace el corazón para lavar esperanzas de un tiempo mejor. Semilla de la paciencia, monte paridor, de quebrachale el silencio, de un alma duro el dulzor, de cardonal la bravura, la espina y la flor. Amor que se vuelve canto, pájaros del sol, amor de la gente entera, parte de todo verdor, alma renuente a la muerte que hay en la ambición. Del monte vienen mis padres y al monte en hijo yo voy. En mi esgualicho la siesta suelta su olor, busca jarilla y poleo, espinillo en flor. Yo hago del hambre algarroba, tiquillín mistol. Yo soy la vida que crece, yo soy tu respiración, y habito aunque no lo quieras. Tus abuelos son, soy un misterio muy hondo para la razón, de chañar a la templanza, de garabato el perdón, de algarroba la memoria, va a decir que no hay. Si supieran del monte, no harían del monte un dolor. Cuando vuelan dragones. En Furia Mariposa Radio. Ingresamos a nuestro bloque del silencio. Les contamos que vamos a tener como pequeños bloquecitos temáticos a lo largo de los programas. Uno es el silencio, el otro es el fuego, el otro la magia. ¿Sí? Y vamos a arrancar inaugurar nuestro primer segmento del silencio con un poema de Arnaldo Antunes, un poeta, un escritor, un músico brasileño de la hostia. El poema se llama justamente El Silencio. Antes de que existieran las computadoras, existió la tele. Antes de que existiera la tele, existió la luz eléctrica. Antes de que existiera la luz eléctrica, existió la bicicleta. Antes de que existiera la bicicleta, existió la enciclopedia. Antes de que existiera la enciclopedia, existió el alfabeto. Antes de que existiera el alfabeto, existió la voz. Antes de que existiera la voz, existió el silencio. El silencio. Fue la primera cosa que existió. Un silencio que nadie oyó. Astro por el cielo en movimiento. Y el sonido del hielo derritiéndose. El ruido del cabello en crecimiento. Y la música del viento. Y la materia en descomposición. El estómago digiriendo pan. Explosión de semillas bajo la tierra. Y diamantes naciendo en el carbón. Hombre, piedra, planta, bicho, flor. Luz eléctrica, tele, computadora. Batidora, licuadora. Vamos a oír ese silencio, mi amor. Amplificado el amplificador. Del estetoscopio del doctor. En el lado izquierdo del pecho. Ese tambor. escuchamos a un ser del límite, a Juan Falú, el gran guitarrista, músico, compositor, pensador también diría, ejecutando una hermosa samba que se llama Como el aire, que se la dedicó, él es de Tucumán, y se la dedicó a otro tucumano, también otro músico, también otro ser del límite, que es Juan Quintero. Nos inspiramos nos inspiró Falú para pensar el tema del silencio, también por eso queríamos que él esté en esta sección, ¿no? Es una persona que un músico que habla y piensa mucho sobre eso, sobre el aire, sobre el silencio, sobre los espacios que necesarios como para que algo pase, ¿no? Es difícil pensar en hacer un programa donde hablemos del silencio, pero fue otro de los temas que se nos presentaron cuando empezamos a pensar en el programa. La necesidad de hacer silencio, la necesidad del silencio para poder escuchar lo que pasa. ¿Y qué pasa cuando hacemos silencio? Uh-huh. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con...? Decime todo. Si supiera. No, creo que tenemos en este torbellino y esta velocidad en la que vivimos, no nos gusta hacer silencio. Bueno, estábamos la última vez escuchándolo en vivo, y él decía que no lo dice él, lo dice ya mucha gente, el tema de la música que está en todos lados todo el tiempo. Y eso produce, bueno, una cuestión de abarrotamiento. ¿Y por qué tenemos que tener saturación, posible saturación? Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre si de repente no hay música, digamos, y damos lugar a esto que estamos diciendo, al silencio? ¿Qué nos pasa con eso? No sé si te me hace acordar o se me viene la imagen de cuando una... hacía viajes en colectivo frecuentes y no tenías Auris o no en su momento anduve con Walkman con 5 cassettes en la mochila, que era más pesada que todo lo otro que tenía, pero cuando todo eso no estaba y quizás pasabas 40, 45 minutos mirando por la ventana, aparecen otras cosas, ¿no? Como con la idea de aburrimiento también, como ese no hacer, ese aparente ese no hacer, ese tener tiempo muerto, tiempo que no es capitalizable para nada. No voy a hacer nada en ese momento, no voy a subir fotos, no voy a leer, no voy a aprovechar para hacer tal cosita en esos 10 minutos, la nada misma. No voy a hacer nada productivo, no voy a producir. Productivo, claro. Tal cual. El silencio quizás también es como improductivo. Totalmente. Puede ser. Sí, no lo vamos a resolver ahora, quédate tranquila. Porque te veo que estás mirando hacia arriba como si hubiera un machete. Respuesta estoy pensando. Y no lo vamos a encontrar, no te hagas ningún problema. Bueno, gran inspirador, Juan Falú. Sí, claro. Y bueno, otro gran inspirador y que habla mucho también de esto justamente. De tanto mirar el paisaje también, ¿no? Porque es un poco eso. Y de ir como a otro ritmo, no es lo mismo ir en auto de un lado al otro que hacer ese tramo caminando, viste que descubrís un montón de cosas. Bueno, un gran caminador fue Don Atahualpa Yupanqui, quien habló mucho de esto también y por eso lo relacionamos. Ahora justamente vamos a leer un poema de él que se llama Las Piedras, del disco Yo me criaba puro campo de 1971. Tanto vivir entre piedras, yo creí que conversaban. Voces no he sentido nunca, pero el alma no me engaña. Algún algo han de tener, aunque parezcan calladas. No de balde ha llenado Dios de secretos la montaña. Algo se dice en las piedras, a mí no me engaña el alma. Temblor, sombra o qué sé yo, igual que si conversaran, mal haya, pudiera un día vivir así, sin palabras. Thank you. tanto vivir entre piedras. Yo creí que conversaban voces, no he sentido nunca, pero el alma no me engaña. Tanto vivir entre piedras, yo creí que conversaban voces, no he sentido nunca, pero el alma no me engaña. Algún algo han de tener, aunque parezcan calladas, no de balde ha llenado Dios de secretos la montaña, no de balde ha llenado Dios de secretos la montaña. Dicen las piedras, a mí no me engaña el alma. Algo se dice en las piedras, a mí no me engaña el alma. Temblor, sombra o qué sé yo, igual que si conversaran. Temblor, sombra o qué sé yo, igual que si conversara. Malaya pudiera un día vivir así, sin palabras. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Bueno, inauguramos otra nueva sección llamada Fuego. Hoy todo es nuevo. Todo es nuevo. Después nos repetiremos hasta el infinito, pero hoy todo es nuevo. Todo es nuevo. En esta sección, bueno, usted, la audiencia va a ir evaluando si se prendió el fuego o no. Hoy trajimos para compartir con ustedes a un artista al que llegamos por amigas, por la Sole Ducasse y por Mai. Que llegó a Joshua, a este ser del límite, a través de Mai. Joshua es el seudónimo de Josué Marcos Belmonte, que nació en Aedo en 1977 y murió en 2015. Fue más conocido por su nombre artístico. Fue un escritor, ilustrador, diseñador, DJ, editor, periodista, militante por la autogestión cultural y la libre identidad de las personas. Compuso música, realizó una serie de películas documental, dirigió su propio sello editorial, Guacho de la Calle, entre los años 2010 y 2014. Como escritor publicó nueve libros oficiales, Pija Birrafaso, Loma Hermosa, Clasismo Homo, Malincho, Las Penas del Maricón, Campeón y varios más. También publicó un cómic gay bonaerense llamado Cabeza y Cumbia Gay. También, bueno, de todo. Pueden conseguir su obra, pueden acceder a su obra en el blogspot Pija Birrafaso. Pueden ver ahí también sus shows en vivo. La verdad que un artista, un ser del límite. Hoy vamos a compartir con ustedes dos poemas. Hoy conocí un pibe lindo. Hoy conocí un pibe lindo, que parece bueno y sonríe como el sol.

balcón. Imaginando que alguien me viene a buscar. ¿Qué pasa allá afuera? Comencé a acostumbrarme a ese ruido de la vereda. Puedo rebautizar y poner pausa a lo que suceda. Pero a las 3 de la mañana todos nos miramos cuando llueve la Mariposa Radio. ¿Querían fuego? Pues aquí lo tienen. Nati Peluso con su canción tremenda, Buenos Aires. ¿Quién es Nati Peluso? Nati Peluso, argentina, nacida en Buenos Aires, vive en Barcelona, nació en el 95, una niña. Y una de sus magias para mí, algo de que nos ha hecho cometer esto de pegarle a Joshua y a Atahualpa Yupanqui y a Spinetta y a Falú, es también su capacidad de ser inclasificable. Canta distintos géneros, hace lo que quiere con la voz, lo que quiere también, bueno, juega bastante con su estética. Ella cuenta en una de sus entrevistas que un profe de canto, muy piola por cierto, le dijo que así siendo tan gorda que no se gastara, que no iba a poder hacer mucho cantando. Re piola. Y eso, le compone canciones a la pizza, ya eso hace que... Claro, claro. Claro. La querramos. Ve, está atenta a las cosas importantes. A las cosas esenciales. De eso que veníamos hablando durante todo el programa. Y combina también estilos, desacraliza un poco. Bueno, le pone una pátina al reggaetón, a la música cachengue, que es bien interesante. Qué bueno. Nos gustó para combinarlo ahí con el Joshua, que nos había dejado con el corazón tecleando. Hecho. Sí. Hecho prisas. Hecho un carboncito. Bueno, vamos cerrando nuestro primer programa. ¿Cómo que vamos cerrando? Yo estoy para seguir. No, bueno, vamos a seguir la semana que viene de este programa que dimos en llamar Cuando Vuelan Dragones, que hacemos Mariano Clavijo, Lorena Cecilia Crespo, quien les habla, Agustina Beltrán, Ayana y Tom del Espacio Furia Mariposa en los controles, en la operación. Este espacio, que es un centro cultural que nos aloja y que está, bueno, que presenta un montón de talleres y de opciones lindas para hacer, búsquenlo en Instagram. Diversas propuestas culturales. Diversas propuestas culturales. Esta música que hemos estado escuchando todo el programa, como les contamos al principio, es de Clara Presta, Vino Viniendo. Y bueno, nos daban ganas de cerrar con esa hermosa canción del disco Casa que hizo ella con Fede Saimandi, para que la puedan escuchar completa. Es un buen cierre. Es un buen cierre. Con Clarita Presta y Vino Viniendo. Bueno, nos despedimos. Despedimos hasta la semana que viene. Sí. Un abrazo grande. Fíjense, abran la ventana a ver si pasa algo. del cielo.